¿Hasta cuándo tengo que esperar? Mi corazón se marchita, regresa a mi vida. Me hacen falta tus besos, amor. ¿Cuándo volverás? Ay, dime dónde estás. ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Mi corazón se marchita, regresa a mi vida. Me hacen falta tus besos, amor. ¿Cuándo volverás? Ay, dime dónde estás. ¿Dónde estás? Me volaste como un ave sin rumbo y sin fin. Estoy aquí esperando sin poder vivir. El aire se me agota, es un bajón de nota. Esto me huele a derrota. Ahora ya no estás, vuelves y te vas. Veo espejismos en la calle que no aguanto más. He llegado a la conclusión que de mi mente y de mi alma tienes el control. No sé si quizás te vuelvo a ver. Tu recuerdo está en mi piel y nunca olvido todo el inicio y el fin de todo. Amor, ¿cuándo volverás? Ay, dime dónde estás.